ya una vez lo viví y no quiero volver a vivirlo. En mi historia de amor me tocó a mí llorar bastante. Yo comprendo que en mi soledad sufro y lloro muchísimo más. Pero no vuelvo a vivir otra historia de amor. Pero no, yo no vuelvo a vivir otra historia de amor.